Entrevista. Estamos en comunicación con Carlos Carvalho. Él es ingeniero agrónomo de la Universidad de Buenos Aires. Es integrante de la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA y de la Red de Cátedras Libres de Soberanía Alimentaria. Bueno, trabajando, él dice, en el análisis de las preguntas y propuestas sobre soberanía alimentaria que resultan de lo vivido en estos últimos 40 años. Años de gobierno democrático. ¿Tenés tiempo, Carlos? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchísimas gracias por darnos esta posibilidad de diálogo, esta posibilidad de escucharnos que hace tanta falta. Sí, tengo tiempo. ¿Cómo no vamos a tener tiempo si es uno de los tesoros más importantes que tenemos? Mirá, hoy temprano estábamos hablando con otra entrevista que tenía que ver con nutrición de infancias y demás, y justamente es eso, ¿no? Cómo nos cambia el tema de el tiempo y esta cuestión de cómo nutrirse y cómo influye, por ejemplo, cómo influye la pandemia, cómo influye el capitalismo, cómo influyen los roles en las familias y con el tema de la alimentación, algo que es tan básico que como que no nos damos cuenta. Yo creo que no nos damos cuenta porque no estamos atentos a cosas fundamentales. A lo mejor yo no puedo hablar de situaciones o de contextos que conozco poco, puedo hablar de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, en algunos lugares del Gran Buenos Aires, vos te parás en una esquina y ves pasar los niños y las características de los niños, ves pasar los adultos y las características físicas de los adultos, y bueno, y te das cuenta que el sobrepeso y la obesidad nos está marcando mucho como sociedad, y cuando después vemos las estadísticas que están disponibles en el Ministerio de Salud Pública de la Nación, y siempre seguramente criticamos la pésima calidad de información que tenemos para muchas de las cosas que queremos explicar y proponer, creo que en el caso de salud tenemos que reivindicar y reconocer un esfuerzo muy importante. Tenemos estadísticas periódicas, bastante periódicas y de excelente calidad, disponibles para todo el que lo desee, que está haciendo una radiografía crítica, dolorosa, que genera, bueno, aparte de bronca, una buena cantidad de preguntas. Voy a decir, que tenemos información de los niños en nuestras escuelas, tenemos indicadores de problemas muy importantes de niños en periodo escolar, incluso preescolar. Bueno, y vos hacías referencia a algunas de las consecuencias de la pandemia. Pareciera que la pandemia no nos tocó a nosotros, fue del siglo, del milenio pasado, nos pasó hace poquito y las huellas son terribles. Lo digo desde los adultos mayores, en cuya categoría me incluyo, cómo nos ha afectado la vida físicamente, sobre todo el parate en las actividades, en la actividad física, las secuencias de eso, lo que nos dicen nuestros médicos, que uno aparece con algunas problemáticas que parecieran individuales y nos miran y dicen, pero es lo común. Y escuchamos a los educadores, a los profes, a los maestros que están en los jardines maternales, en las guarderías, en los primeros grados de nuestras escuelas primarias. Caramba, gravísimo el problema. Y todos los pibes que empezaron el primer y segundo año de la escuela secundaria y le empezaron a distancia, los que tuvieron la suerte que tenían conectividad, y los estudiantes de medicina que cursaron a distancia primer y segundo año de medicina sin ver, sin acceder al amor, sin ver un músculo, sin ver un hueso, caramba. Hay daños que nos van a marcar a más de una generación, y ojalá que no perdamos la referencia de todo esto, del enorme esfuerzo que hicimos todos, pero que hizo el Estado, y que muchos de nosotros, y yo me incluyo por supuesto, decíamos, por suerte tenemos el gobierno que tenemos y no lo tenemos a Macri. Y no nos olvidemos de eso, por favor. Hemos sufrido mucho, pero lo que nos hubiera pasado en un gobierno que pensaba que el Estado no servía para nada y había desatendido los roles y funciones fundamentales de ese Estado, caramba, ¿qué nos hubiera pasado como sociedad? Y fuimos un modelo a nivel internacional de atención de una de las crisis más fuertes, más intensas que ha sufrido el planeta en los últimos años. Hablando de eso, durante la pandemia mucha gente se empezó a replantear esto, porque nos obligó a consumir de otra manera, de consumir de una manera un poco más consciente, si se quiere, y que todo eso hace a empezar a conocer cuestiones que tienen que ver con la soberanía alimentaria. ¿Se aprendió de eso o se retrocedió? Ya, es como que ya pasó. ¿Cuál es la sensación que tenés? Sí. No, la sensación es que hay preguntas que se han generalizado, pero la posibilidad de respondernos esas preguntas son absolutamente distintas en los distintos sectores sociales. Si lo pudiera sintetizar, no consume alimentos saludables todo el que quiere, sino todo el que puede. O sea, tenemos mayor información, los medios de comunicación algo han ayudado, la ley de alimentación saludable con los octógonos, esos octógonos negros que nos están haciendo pensar tantas cosas, algo ha ayudado. Hemos dado pasos sustanciales, pero todavía lo agroecológico, lo saludable, lo orgánico, pareciera que sigue siendo más caro. Y el tema del precio de los alimentos no es ninguna pavada. Bueno, acá hablamos varias veces con distinto tipo de productores que hacen producciones agroecológicas y demás, y lo que vemos es que, por ejemplo, cuando uno va a una cadena de supermercado, no regatea. Ahora, cuando uno va a una feria o un mercado, le decís, no me haces precio. O sea, es medio raro eso, ¿no? Es medio raro, y ahí creo que, bueno, me parece muy valioso el ejemplo que trajiste. ¿Por qué no regatean? No regatean porque no saben, no tienen conciencia, no tienen conocimiento, no tienen información del esfuerzo, el sacrificio de toda una familia, los riesgos, todo lo que está atrás de cada uno de ese alimento. Y yo te voy a contar la experiencia de nosotros en la feria de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires. Los productores de verduras, y hay varias organizaciones, familia, emprendimiento colectivo que comercializan en la feria, Una de las cosas que marcan en relación a otras ferias y otros espacios de comercialización en los que participan es que la gente no les regatea. Uh-huh. Y cuando le decimos, pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué no les regatean acá? Porque acá esta es una feria de consumo responsable, el precio justo, y hay toda una actividad de información, capacitación y concientización, y la gente no nos regatea absolutamente nada. Acá claramente hay un problema de conocimiento e información, y hay algo que no estamos haciendo bien. Uh-huh. Uh-huh. También el tema de la concientización de, por ejemplo, cómo se cuando uno compra las cosas, el tema de, nosotros decimos que los productos tienen cara a veces. A veces el producto tiene la cara porque te está atendiendo el mismo productor. Digo, vos que seguramente hicieron números más finitos, ¿cuál es en esa cadena desde que se produce hasta que uno lo consume? ¿Cuánto dinero se va en los intermediarios? Mira, yo creo que, a ver, las situaciones son muy muy distintas. Los intermediarios en lugares, localidades pequeñas, cercanas a lugares de comercial, a lugares de producción, versus en los grandes núcleos urbanos. Uh-huh. Si nosotros pensamos que en Argentina, por lo menos, no tenemos los datos del último censo de población del 2018 todavía, pero seguimos entonces con los datos del 2010. Por lo menos el 92% de la población vive en núcleos urbanos. Y la gran mayoría vive en grandes núcleos urbanos. A medida que el tamaño del núcleo urbano crece, crece también la intermediación y el control que tiene la intermediación en el precio final del producto. Digamos, hablar de que entre el precio al productor y el precio al consumidor hay una diferencia de 4 o 5 veces, yo creo que no estaría exagerando nada y podría ser el valor promedio. Uh-huh. Uno diría, a ver, si el consumidor urbano le pusiera, le descontara al precio de la fruta, hortaliza que compra en su negocio de cercanía, el 21% de IVA, uno diría que ahí, bueno, hay una explicación de un costo sustantivo. Ahora, ese 21%, ¿cuántas veces que compramos en el negocio de compañía no facturan? Uh-huh. ¿Cuántas veces nos vamos con el papelito que dice el precio, ingreso bruto y todos los datos? Lo más probable es que si nos vamos con algún papelito, es un papelito que diga tantos kilos y tantos precios. Uh-huh. Uh-huh. No es una factura. O sea, ¿cuánto de esto es en negro? Totalmente. Que ese precio en negro también está sustentando un montón de trabajadores totalmente informales. O sea, es una cadena. Totalmente informales. Y yo diría que el tema de los trabajadores informales están en toda la cadena. Pero es preocupante, muy preocupante, y es algo que seguramente a ustedes no se les escapa, que estos trabajadores informales en muchísimos casos son los integrantes de la familia del productor o de la productora que comercializa incluso sus propios productos. Uh-huh. ¿Cuánto de la producción se está sosteniendo con la autoexplotación de la mano de obra familiar. No, eso claro. Es sustentable en el tiempo. Uh-huh. Y encima te regatean el precio. Claro. Septiembre es el mes de la agroecología. ¿Cómo la están llevando, por ejemplo, desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria? Bueno, nosotros, la propuesta de que el mes de septiembre sea el mes de la agroecología, una propuesta que se ha ido generalizando afortunadamente y, bueno, ayuda a impulsar, promover y articular una cantidad de iniciativas. Yo diría que nosotros no nos ha ido muy bien en ese sentido. Que en la Facultad de Agronomía de Buenos Aires, que sigue siendo una de las centros académicos más importantes del país, hay distintos núcleos que promueven la producción agroecológica, los estudios de la agroecología, hay cátedras de agroecología, hay una diplomatura en agroecología, hay una materia educativa agroecología, hay una tecnicatura en producción vegetal orgánica, las organizaciones estudiantiles, muchas de las organizaciones estudiantiles promueven, apoyan la agroecología. Hay una presencia fuerte de la problemática de la agricultura familiar y de la agricultura campesina en alguna de estas cátedras, pero como colectivo, y no voy a decir nada ofensivo, espero, tenemos los mismos problemas que posiblemente tengan otras universidades y otros espacios populares de la sociedad argentina. Tenemos un gravísimo problema de escucha, definición de objetivos comunes posibles y articulación. Nos cuesta mucho caminar juntos. Bueno, muchísimo. Y esto me lleva a decir, bueno, ¿cómo ves vos en estos discursos que mercantilizan no solamente los alimentos, sino la educación de donde vos estás parado, que es la universidad pública? Y yo creo que nosotros estamos haciéndonos muchas preguntas, muchos interrogantes. La universidad pública está siendo bastante agredida en algunos discursos de algunos de los candidatos, y esto nos fuerza, nos obliga a repensar cosas que hasta ahora me parece que dimos por sentado y quizás no está tan sentado para el conjunto de la universidad. A nosotros nos parece que a la universidad pública le hizo mucho bien, le está haciendo mucho bien la multiplicación de universidades en núcleos urbanos, no diría vulnerados o vulnerables, pero con menor acceso hasta ahora a la educación superior. Digamos, en el caso del área metropolitana bonaerense, creemos que el rol transformador de la universidad pública ha sido significativo y que se estén debatiendo la creación de otras 5 nuevas universidades nos parece muy importante, pero nos parece que también en la universidad pública no hizo una reflexión suficiente después de la pandemia. Esta universidad durante el periodo de la pandemia mostró carencia, mostró falencia que hasta ahora no teníamos evidente, y me parece que es muy importante que este desafío que nos han hecho, a que le contemos y demostremos a la sociedad qué tenemos, de qué somos capaces, qué hemos generado, qué estamos en condiciones de generar, ¿qué aportes hemos hecho a la ciencia y a la investigación en el país? ¿Estamos haciendo? ¿Estamos en condiciones de hacer? ¿Por qué seguimos siendo una universidad modelo a nivel internacional? Una universidad que cumplió 100 años de cogobierno, que cumplió más de 50 años de universidad pública y gratuita, y de excelencia en la gran mayoría de los casos. Me parece que no está teniendo un mensaje suficientemente claro hacia el conjunto de la población, más allá de que todo lo que tenemos para mostrar, y tenemos mucho para mostrar, y ustedes en la región de ustedes, en Patagonia, tienen sobrados ejemplos de eso, y seguramente hay testimonios muy válidos a través de una radio comunitaria como la de usted. Yo creo que el aporte de la universidad con respecto a soberanía alimentaria, yo creo que todavía es un tema pendiente, es un tema en construcción en el que estamos avanzando y avanzando mucho, pero yo diría que no es un tema prioritario para la universidad pública todavía en la mayoría de nuestras universidades. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo, un gusto hablar con vos, y en cualquier momento la seguimos porque da para largo hablar de soberanía alimentaria, hablar de agroecología y hablar de políticas públicas, sobre todo en estos momentos donde se ataca mucho a la universidad pública, y también esto que decías vos, que es bueno recalcarlo como autocrítica, el tema de no llegar a toda la sociedad, ¿no? Bueno, y yo les agradezco muchísimo, me parece que el poder escucharnos en serio es la primera parte del diálogo, y sin diálogo no hay posibilidad de generar espacio que nos permitan pensar estrategias y objetivos comunes, que es lo que nos está demandando nuestra sociedad. Muchísimas gracias, Carlos. Un abrazo. Chao, chao. Cara a cara, del otro lado de la línea. Entrevista.